Pero ayer me di un gusto, que seguramente muchos de los que están del otro lado se lo deben dar a menudo o cada fin de semana. Y experimentar eso tan inolvidable que es para el padre y para el hijo, como ir a la cancha juntos. Fue la segunda vez que fui con mi hijo a ver al Boys. La segunda vez. Y lo bueno que tenía el partido de ayer es que ni siquiera yo se lo había sugerido. Ni bien salió del jardín, recordó que teníamos que ir a la cancha. Pedí el día y me dijeron no venir a la tarde. Y poder disfrutar de una jornada, insisto, de esas cosas que seguramente son inolvidables, con el paso del tiempo, para él y para mí. Hicimos lo mismo que hacía yo cuando era pibito. La diferencia que por ahí pude ir en auto y antes iba caminando. Dejamos el auto, nos encontramos con viejos amigos de toda la vida, más gordos, más flacos, más canosos, tipos con los que la verdad recorrimos muchas canchas de diferentes calidades del fútbol argentino. Fuimos por todos lados y éramos felices. Y un helado, otro helado, le mostré el vestuario, vio la cancha, nos encontramos en un lugarcito con otros amigos y empezamos a ver un partido. Le explicaba que nadie relata, porque que nadie está relatando ahí en ese momento, porque claro, por ahí quería saber quién la llevaba. Y le explicaba también que no se pasan las repeticiones. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, la primera vez que fueron a la cancha, que dijeron, pero no pasan la repe, y nadie te habla acá, no. Eran los hinchas. Y empezó el partido. Le expliqué que el gol de Atlanta valió, porque claro, por supuesto, no había hinchas visitantes, solo un grupito los gritaba, parecía que... Dije, sí, perdemos 1-0. Le expliqué también, punto, y se acabó. Después terminó jugando por ahí, y cuando vimos que estaba el partido perdido y ya quería salir rápido, nos fuimos. Yo, la verdad, más allá de la frustración por el resultado, contento, porque es más, tenía una charla y me decía, ah, ¿por qué Albo y no ganó? Y le explicaba, bueno, porque es fútbol, y porque a veces se gana, a veces se pierde, pero ¿sabés quiénes son los hinchas de verdad? Le digo, los que a pesar de que hoy perdimos, el próximo domingo van a estar acá viendo otra vez al equipo. Es como tenés un amigo, le digo, tenés un amigo que está llorando, ¿vos qué hacés? ¿No lo mirás o le vas a preguntar qué le pasa? Bueno, ponele que está llorando. Le pregunto qué le pasa. Entonces listo, ya está, y nos fuimos. La verdad, más allá de la frustración del resultado, yo me fui satisfecho. Porque la pasé bien. Y porque vi que él la había pasado bien y porque digo, es algo que me queda para toda la vida. A mí, insisto, probablemente a mi hijo. Pasó, me fui normal, agarré Miranda, no quise doblar en Bahía Blanca porque había mucho tránsito, estaba todo cortado, entonces dije, vamos, sigamos un poco más, agarramos Concordia, pasamos por Pacífico, punto, se acabó. No me enterado de lo que había pasado. Y al rato me llegaron los mensajes y al rato empecé a ver todo lo que había pasado en la cancha del Boys. Y lo que pasó es realmente dramático, es vergonzoso. Lo que pasó es vergonzoso, es dramático. Yo sentía que eran imágenes que venían de otro lado, que nada tenían que ver con el lugar donde había estado yo hacía 10 minutos. Inclusive el lugar donde tenía estacionado el vehículo era en ese momento un lugar de batalla, un lugar de guerra. Ahí. La verdad me dio tanta bronca y tanta tristeza y tanta frustración porque vi mucha gente, entre comillas, normal. Vi muchos tipos que la verdad fueron a disfrutar, al igual que yo, de ver a su equipo, con su hijo, con su señora, con su abuelo, pero ver a su hijo. Y después se armó este quilombo. La verdad, una vergüenza, un disparate. Pero me hace mal. ¿Saben por qué me hace mal? Porque probablemente yo le tenga que explicar a mi hijo que por un año no lo vamos a poder ir a ver. Que por un año no vamos a poder ir a la cancha. ¿Y qué hicimos? ¿Por estos delincuentes? A los que seguramente no se animan a meterlos presos. ¿Por estos delincuentes a los que no quieren seguramente identificar? ¿Por estos delincuentes a los que fueron a hacerle daño a un club? Porque no son hinchas, ¿eh? No son hinchas, no les importa un carajo. La verdad, a estos tipos no les importa un carajo, nada. Absolutamente nada. Le da lo mismo. No, no juega el Boy el domingo, o no pueden ir al Boy por un año, van a hacer quilombo otro lado. ¿Qué les importa? Si ni miran el partido, si están de espalda. ¿Ustedes creen que miran el partido? Por estos tipos, de verdad, a los que seguramente Les tiene que caer la ley, pero les tiene que caer de verdad y en serio. Y en serio. Y en serio. ¿Por qué estos tipos no tienen de rehenes a todos? Inclusive a la policía. Los tienen de rehenes. Negocian, piden, van, los usan. Son rehenes. Todos somos rehenes. Mi hijo, yo, el señor al que vi. Y vamos a pagar tipos que fuimos a disfrutar por estos que fueron a romper, por estos que fueron a hacer lío, por estos que fueron a hacer todo lo que estamos viendo. Esto no identifican a ningún hincha, ¿eh? A ningún hincha, la verdad. Entonces, muchos me decían, ¿vas a hablar de All Boys? Sí, claro, por supuesto que voy a hablar de All Boys. No tengo ningún problema en hablar de All Boys. Hablo de lo que vi, de lo que viví, de la satisfacción que sentí de estar recordando viejas épocas y viviéndolo con mi hijo. Y también voy a hablar de que esto es una vergüenza, de que esto es un disparate, de que esto es una locura. Y de que lamentablemente no van a diferenciar a quién castigo y a quién no. Todos. Listo, se acabó. Da lo mismo. Da lo mismo ese tipo que tiraba piedra, ese tipo que le pegó un policía, ese tipo que rompió un patrullero, que seguramente garpamos nosotros, que aquel que fue con su padre y aquel que fue con su hijo a ver un partido de fútbol. Da lo mismo. El castigo va a ser igual. Porque presos hay dos, tres. Llamen ahora, dentro de un rato ya no hay ninguno. Heridos hay un montón, policías. Y después habrá un castigo deportivo para el club, habrá un castigo. Pero los tipos normales, aquellos que entendemos que esto es parte de la alegría, de la tristeza, de un resultado deportivo, también nos vamos a sentir que nos sacan cosas que son realmente importantes. O que por lo menos, dentro de las cosas menos importantes, como dijo alguien alguna vez, es lo más importante, el fútbol. Lo lamento, realmente lo lamento, me da mucha angustia y le pido a aquellas autoridades que, por supuesto, hablan de una sanción ejemplar, de ya se habla de un año, de que no puedan ir los hinchas del Boys a ver a su equipo, que por supuesto tienen que ser duros con la sanción. Y probablemente sean injustos con aquellos buenos hinchas. Me da pena, me da pena. Pero esto es una vergüenza, es una vergüenza. Y ni me detengo, porque no hay manera de justificarlo. No hay ninguna manera de justificarla, esta agresión, este vandalismo. Ni me detengo en la actitud que han tenido algunos en la cancha del Boys ayer. Pero ni me detengo en eso. Yo creo que también hay que saber ganar, ¿eh? Y también hay situaciones a las cuales hay que ser medido, en las cuales hay que ser medido, sobre todo si son dirigentes, si es que son dirigentes, o todos son dirigentes. Pero la verdad, esto no se justifica con nada. Esto es una locura, esto da pena y esto es tristísimo. Escuché tantas cosas, hoy a la mañana escuché un programa donde decía una persona, miren, y bueno, los que fueron a la cancha del Boys son todos vagos porque a las 5 de la tarde tienen que estar laburando. Yo fui a la cancha del Boys, sí, no fui a las 5 de la tarde, fui a las 4. Quería ver. ¿Soy vago? O sea, han dicho cada barbaridad en un programa que no vale la pena ni siquiera decir quién fue. Pero digo, cualquiera dice cualquier cosa. O sea, todos son vagos porque fueron a las 5 de la tarde un día de semana a la cancha a ver un partido de fútbol. No, la verdad que no. La verdad que no, había gente que salió de su laburo un rato, alguno que se acomodó el día. Pero bueno, al margen. La verdad, me da mucha tristeza todo esto que pasó. Que la sanción sea dura, probablemente va a ser muy dura. Ahora, van a pagar lo mismo, ¿eh? Los que hicieron este quilombo, los que rompieron el barrio, que son los mismos que seguramente después van a chorear el comercio de la vuelta, que aquellos tipos que fuéramos a pasar un día en paz, de alegría, de tristeza también, en este caso, con mi hijo. Bueno.